Hola, ¿qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias. Vamos a saludar a nuestro compañero del equipo, en estos casos el nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido cubriendo nuevamente a nuestro colega Jorge Frías. Los saludamos a todos los que nos están escuchando a través de la señal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y a propósito de Farco, vamos a saludar también a Cristian Torres de este Foro Argentino de las Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a todas las radios que transmiten nuestro programa Raíces Milenarias, con este programa número 134 de lo que va de este mes de enero de 2009, que a propósito, este es el último programa de este mes y muy pronto vamos a estar arrancando con todas las otras informaciones que tenemos dentro de las comunidades originarias. Vamos con nuestros compañeros a Jujuy a saludar a la audiencia. Hola Sebastián, hola compañeros que se encuentran allí en la provincia de Chaco, en Resistencia. ¿Cómo están? Bienvenidos amigos y nuestro saludo para todas las comunidades originarias del país. ¿Cómo estás Sebastián? Bien, este es Carmen nuevamente, el reencuentro de cada fin de semana junto a Raúl Calizaya y muchos oyentes que a esta hora sintoniza este programa. Recuerdan que este programa es a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y también Falco, Foro Argentino de Radio Comunitaria. Muy bien, vamos a comenzar enseguida. Vamos a volver con nuestra información desde la provincia de Salta y de Jujuy. Bien, vamos a escuchar una comunicación telefónica con Juan Chico hablándonos acerca de su primer libro que había publicado en el año pasado, que fue presentado ante, digamos, ante todos los que están interesados en cuanto al tema de la historia de lo que ha pasado allí en Colonia Aborigen, conocida también por la zona, digamos, la localidad de Kitilipi. Allí están todas las comunidades, Tobas, tanto Mocoví. Allí Juan Chico nos habla acerca de esta creación, esta idea de poder publicar de lo que fue Napalpí, que recordar de que el libro que se presentó se llamó La Voz de la Sangre, pero vamos a escuchar a su autor, Juan Chico. ¿Cómo surge la idea de escribir sobre Napalpí? Uno puede que yo que nací, me crié en Colonia Chaco, nunca en las escuelas, nunca nos habían hablado que ahí ocurrió una de las tantas masacres indígenas, ¿no? Entonces, después cuando terminé el primario, siempre me gustó leer, comencé a leer más, después los viejos, los abuelos hablaban de la matanza o de la masacre de Napalpí, y eso nos llevó a investigar. Y después viendo esa necesidad que en las escuelas no había material que hable, no sé si decirlo en forma positiva acerca de nosotros, pero como que nos encontramos siempre que todos los textos escolares, los manuales, las revistas que usábamos en la escuela, siempre estaba, por supuesto, escrito por blanco, pero siempre escrito mal del indígena, del salvaje, del malón, del haragán y todas esas cosas. Entonces eso nos llevó a nosotros a escribir nuestra postura como indígena. Bueno, queríamos saber cómo impactó a los jóvenes en cuanto a esta iniciativa. La verdad es que las presentaciones que hicimos acá en Resistencia, alguna en Fontana y la última en la Feria del Libro que se hizo en Cepeña, me gustó mucho las ganas de la gente, no indígena especialmente, de conocer y saber, conocer también a los escritores, por el hecho de que hasta el día de hoy se mantiene ese imaginario colectivo donde la gente sigue pensando que nosotros indígenas somos medio atrasados, según ellos. Como que siempre hay una imagen negativa de los indígenas. Entonces, ahora enterarse que hay un libro escrito por indígenas, a pesar que hay otro, como decir, Orlando Sánchez, que es un conocido nuestro y en la sociedad también como escritor indígena, pero llamaba un poco la atención, eso me preguntaron mucho acerca de la edad, ¿no? Que somos jóvenes y que nos animamos a escribir. Y me gustó esa, como decir, un poco esa hambre de saber más acerca de, primero de Napalpín, y porque fue escrito, porque hay otro libro escrito sobre Napalpín, pero que están escritos por no indígenas, que con algunos coincidimos, y en mi caso particular hay con algunos escritos que no coincido para nada, porque no, están muy lejos de la verdad, ¿no? Y la particularidad que tiene el libro Napalpí, que hemos escrito, es que la mayoría de lo que está escrito ahí son testimonios de los ancianos, algunos sobrevivientes y otros que fueron o son ya sobrevivientes de la masacre de Napalpí, que en los otros libros no se da ese caso. En general, otros escritores toman referencias de diarios de la época o versiones oficiales. En el caso de este libro Napalpí, la voz de la sangre, se basa exclusivamente en el testimonio de los ancianos. Yo digo siempre, recuperar esa memoria que por tantos años nos ha como que encerraron o lo tuvieron oculto, tanto el mundo no indígena haciendo presión que esa voz nos escuche. Lo que nosotros como indígenas queremos, seguimos hablando con nuestros mayores, cosa que ese silencio comience a romperse y que sea a través de esta nueva generación con el acompañamiento de los mayores, de los ancianos. Y los jóvenes, digamos, a través de estos libros que se van, digamos, escribiendo y se van rescatando testimonios reales, ¿la población, tanto indígena como no indígena, se sensibiliza en cuanto a esta situación que ha pasado tan tan nefasta en la historia de la provincia? Me llamó un poco me gustó estos últimos días. Estuvimos acá en el barrio Toa, la Resistencia, y hablando especialmente con algunos pueblos y alguna gente joven. Entonces, como que estamos planeando comenzar, en mi caso, que me gusta la escritura, animar a los jóvenes y a los ancianos. Yo no le animo a que lo que ellos tienen guardado en su memoria, vaya a ser la historia tan trágica a veces, o todo lo que conserva la memoria de nuestros viejos, comenzar a transmitir a los jóvenes, y estoy animando a los jóvenes que se animen a escribir. Uno, porque nuestra historia, como es oral, no es escrita. Yo digo siempre, el criollo, el blanco, tiene su historia en los libros. Ellos quieren saber qué pasó hace 100, 200 años atrás y se van a sus libros. Nosotros recién estamos entrando en este terreno y hoy nuestras bibliotecas, nuestros libros son nuestros viejos. Entonces estamos viviendo un tiempo que tenemos que aprovechar a nuestros viejos de en el buen sentido, sacar la mayor información posible para las futuras generaciones, porque dentro de 20 años, si nosotros no recuperamos esta memoria, esta riqueza que tienen nuestros viejos, nuestra identidad como pueblo indígena está en grave peligro, porque ¿a quién vamos a consultar? Vamos a ir a los libros, y la mayoría de los libros está escrito por los blancos. Uh-huh. Y me gustó ese día porque estuvimos haciendo algunas visitas acá en lo que es la zona de Resistencia, y hay muchos que se están animando, y bueno, yo estoy dando mi experiencia y enfatizando esto, volver a nuestra fuente, a nuestras raíces, que son nuestros abuelos. Bien, así lo escuchábamos a Juan comentándonos acerca de la voz de la sangre, que hemos también estuvimos presentes en su momento cuando se presentó en Sociedad el libro que por cierto está, digamos, escrita en lengua castellana y también en el idioma materno, que es el toba y tanto el mocoví. Así que agradecemos también a todas las personas que están, digamos, interesadas en este libro, que es bastante importante, que por suerte también pudimos contar uno de sus ejemplares. Así que agradecemos también a Juan por tenernos en cuenta. Bien, después de estar, digamos, hablando acerca, meramente acerca de lo que es Napalpí, de lo que es el libro de Juan Chico, más adelante vamos a saber cómo nació el tema de la organización Napalpí, porque hay una ONG que hace mucho tiempo que viene funcionando silenciosamente, pero esto más adelante vamos a escuchar a Juan, que es uno también de los que integra esta organización que se llama Napalpí. Mientras tanto, vamos con nuestros compañeros. Vamos a comenzar a desarrollar nuestra información, Sebastián, desde Jujuy, para recordar a nuestra audiencia también lo que ha sucedido en el transcurso del año 2008, estos temas que continúan preocupando en las comunidades originarias, sobre todo cuando se trata de los niños, que son el tesoro que debemos cuidar, que debemos comprender y que debemos acompañar. Estos niños que de las comunidades originarias muchas veces son olvidados y que viven en una pobreza total. Así es, ¿no, Carmen? La verdad que preocupante todo, porque recuerdan que hay organizaciones mundial sobre los derechos de los niños. Yo creo que se tiene que aplicar en cada país, ¿no? Uh-huh. Esa seguridad, porque a veces uno tiene nuestro hijo o hija, vamos a ver si va a llegar a destino, si sale a las 6 y a veces no está volviendo. Entonces, toda esa clase de inseguridad, yo creo que también la misma comunidad, la organización también debe ayudar para cooperar sobre esta seguridad que uno urgente necesita. Vamos a hablar del proyecto contra la trata y tráfico de niños y de niñas. Este proyecto, financiado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Jujuy y el Ministerio de Desarrollo Social, este trabajo de sensibilización que se está realizando en las escuelas de la primaria y secundaria de la ciudad de La Quiaca, en la Puna de Jujuy. Y vamos a escuchar, para que nos comente bien y recordar sobre todo lo que nos decía el año pasado el hermano Manolo Pliego acerca de este proyecto de la trata y tráfico de niños. Prestemos atención. Hemos estado trabajando un año y medio en Bolivia, en Villazón, concretamente en la parroquia de Villazón, con un proyecto que financiaba la PMH, una institución católica de los Estados Unidos, ayudaba, y estuvimos ahí un año y medio haciendo un servicio. Y en ese año y medio, pues la verdad que ha sido un trabajo que nos ha sorprendido muchísimo, porque nos hemos dado cuenta que hicimos una investigación en donde, bueno, por la zona pasaban 6.000 niños por año por la frontera de Villazón. Uh-huh. Niños que vienen acompañados a veces por sus padres, a veces la mayoría de ellos por primos, familiares, o personas que son de alguna manera gente que castra a los niños, que ofrece a los padres que trabajo y se los lleva a Argentina, y en Mendoza o en lugares, en Buenos Aires, al final terminan en fábricas clandestinas, seguramente trabajando o en la prostitución o en trabajo esclavo. Vete a saber, ¿no? La última sospecha que tenemos es si algunos niños de estos pueden ser usados para el tráfico de órganos. Esto nosotros lo denunciamos al juez Camada, juez de menores. También se denunció en Bolivia, se destituyó a un juez de ahí de Villazón. Bueno, él presentó la renuncia y se fue porque justo había permisos que no correspondían y que firmaban testigos que después no se hacían cargo de los niños. Hace poco te escuché que ahí en la zona de San Pedro la jueza de menores estaba preocupada porque tenía niños bolivianos que habían ingresado con personas a tabaco y después que habían hecho la cosecha habían quedado abandonados, y estos niños pues se encontraban en situación de riesgo y ella pues quiere ver la forma de cómo restituirlo a sus hogares, ¿no? Así que este es un problema que fuimos siguiendo durante un año y medio, y conseguimos que la ministra de Justicia de Bolivia, en un encuentro que tuvimos el año pasado en octubre, viniera, la ministra Celina Torrico, vino a Villazón, y entonces, bueno, le hicimos una propuesta donde hay una ley en Bolivia, que es el Código Niño Adolescente, artículo 169, en donde la ministra reconoció que evidentemente eso permite que un niño pueda salir de Bolivia con simplemente la firma de dos testigos. Esto genera una laguna jurídica, y aunque Bolivia ha firmado la Convención de los Derechos del Niño, por otro lado hay una ley que permite la salida de los niños con simplemente dos testigos. En cualquier país del mundo, los niños no pueden salir si no firma o autoriza el padre o la madre, ¿no? Uh-huh. O los dos, ¿no? Esto no pasa. Ellos reconocieron ese error y se propusieron de modificar esa ley. Uh-huh. Y ahora, bueno, como están con la reforma de la Constitución también. Este es el proyecto de sensibilización que se está realizando en La Quiaca, y también con la instalación de una carpa en la cercanía de la frontera, con la finalidad de difundir a todos los migrantes que ingresan a la Argentina la sensibilización contra la trata y el tráfico de las personas, y sobre todo de los niños. Así, había un tiempo que se trabajaba mucho en la frontera en los chicos, entonces pues si no había control realmente, a veces, como siempre digo, no es un trabajo de chico, hacen ya, se, bueno, es una explotación, como dicen, ¿no?, la persona. Uh-huh. Yo te digo esto porque yo pasé por esa experiencia, ¿no?, por una familia indígena. Nosotros teníamos que estar buscando un trabajo, un lugar u otro, y que sea un trabajo pesadísimo, y esa experiencia a mí, te digo, siempre he dicho a mucha gente, esa marginación que yo lo he vivido. Entonces ahora cuidamos, ahora tenemos que cuidar que esto no pase con lo que pasó conmigo ni con ningún otro hermano dirigente de las comunidades indígenas. Uh-huh. Vamos a recordar el lema de este proyecto, que dice, en cuanto a la trata de personas, que no te engañen, que no te lleven y que no te exploten. Vamos a continuar escuchando más testimonios del hermano Pliego enseguida, cuando regresemos. Bien, hermanos, después de haber escuchado a nuestros compañeros de allí, de esa región montañosa que es Jujuy, San Salvador de Jujuy, allí está también uno de los otros centros de producción que tiene la red de comunicación indígena. Lo adelantábamos anteriormente, antes de ir con nuestros compañeros de Jujuy, decíamos de que Juan Chico nos va a hablar acerca de la creación o el inicio de lo que es la organización Napalpí. Lo escuchamos. Sí, siempre me quedó alguien me dijo, un abuelo me dice, hace lo que nadie hace. Entonces, los últimos años veníamos ya en forma no informal, sería. Nuestra organización se dedica especialmente a lo que es esto, a recuperar nuestra memoria. Estaba mirando en la provincia, hay muchas organizaciones indígenas, pero casi nadie, o de que yo conozca, no hay un grupo de personas que se dedique especialmente a este, a hablar con nuestros mayores, recuperar lo que se está perdiendo en nuestra historia, nuestros valores morales, valores espirituales, religiosos, políticos. Y lo que decía recién, comenzar a conocer más de esto y comenzar a escribirlo. Entonces, este año hemos trabajado con el Museo del Hombre Chaqueño, con el Ministerio de Educación, en el CD de Napalpí. Como ahora el 19 de julio está de 1924, que es la masacre de Napalpí, está incorporado en el calendario escolar, y el 11 y 12 de octubre también está en el calendario escolar. Hemos trabajado mucho aportando nuestra mirada como indígena, porque algo a lo que dije al principio, que todos los libros, textos escolares, es una mirada muy criolla y una mirada muy racista o muy de arriba en contra de los pueblos indígenas. Entonces lo que nosotros como organización venimos haciendo estos años es romper eso. Yo digo siempre, yo como indígena no quiero que un criollo hable por mí, no quiero que un blanco hable por mí, yo sé hablar. Si yo tengo historia, tengo riqueza, tengo memoria, ¿por qué voy a estar pidiendo, permitiendo que un blanco esté hablando por mí? Y por lo general el 90% cuando los blancos hablan por nosotros, lo hacen mal. Y vi también en estos últimos años que mucha gente habla por nosotros, nosotros no le dimos el poder o la opresión que hable, pero lo hacen y crean un mundo de confusión en la población o en la sociedad. Entonces eso es lo objetivo de la organización nuestra, romper con ese mito de que los indígenas somos ignorantes o que no tenemos capacidad. Yo creo que todos los seres humanos tenemos capacidad, el tema es que todos tenemos la misma oportunidad. Después de soportar unos 10 años de los gobiernos anteriores, muchas cosas que veníamos planeando justamente hace 10 o 11 años atrás, cuando empezamos con la PASI, pudimos este año algunas cosas concretarlo, como lo que mencionaba recién, sí, de acerca de Napalpí, del 11 y 12 de octubre. Este año hemos hecho un encuentro que hemos llamado Afroindígena con gente del Secual, una compartir experiencia, nosotros conocer más de la cultura afro, ellos conocer más de nuestra cultura, y como, no sé si decirlo, grupos minoritarios, ver qué podemos aportar nosotros como indígenas a esta sociedad. Y eso fue muy, muy provechoso y muy positivo para nosotros, porque nos damos cuenta de que la sociedad en que estamos viviendo tiene una crisis de valores, valores morales, valores espirituales, que nosotros los indígenas tenemos mucho. En ese área creo que tenemos mucho para dar. Así que estos años, este año principalmente, hemos trabajado mucho dando a conocer estas cosas. Es como que siempre al indígena se nos ve como el pobre, como el miserable, ¿no? Lo que nosotros estamos queriendo poner en este tiempo, que no somos unos pobres y miserables, eso es lo que nos quieren hacer creer, y a veces nosotros lo aceptamos sin darnos cuenta. Y el otro que nos animó mucho, que hemos trabajado desde el principio acerca de la ley de cultura que se sancionó en la provincia, desde los inicios del segundo Congreso Provincial de Cultura hemos estado presentes sin que se nos invite, porque yo tengo también esa postura. Cuando se trata de tema indígena, digo yo como indígena me voy aunque no me invite, porque justamente se va a hablar de mí. Porque a veces se habla mucho de nosotros y por lo general no se nos consulta. Y yo digo, bueno, yo soy indígena y si se va a hablar acerca de temas indígenas, yo voy a estar presente. Y bueno, hemos aportado bastante también como organización acerca de la sanción de la ley de cultura este año. ¿Cómo fue que nació esta organización Napalpí y cuántos los integra, cuántas personas integran esta organización? Y la organización Napalpí está enmarcada en lo que es la ley de, justamente lo que es la asociación comunitaria, así que nace hace 10 o 11 años atrás, de manera informal. Veníamos trabajando con Mario Fernández cuando todavía yo estaba en Colonia Chaco. Después yo vine para Resistencia y acá nos juntamos un grupo, hay docentes, bilingües, hay ancianos que integran la organización, hay mujeres que integran la organización, con esa mirada. Nace justamente con esta necesidad. Cuando yo llego acá a Resistencia por el 2004, tenía ganas de hacer algo. Entonces busqué gente que tenga la misma visión, el mismo plan. Yo vine, comencé acerca de Napalpí, muchos de esos hermanos no sabían, no conocían al fondo lo que era la situación de Napalpí. Entonces yo comencé a estar especialmente a los ancianos y bueno, se engancharon y de ahí se tuvo buena forma. Y bueno, este año que pasó estamos más formal, ¿no?, que años anteriores. Pero siempre con ese hilo de recuperar lo que es lo nuestro, de fortalecerlo y de dar a conocer. salimos un poco del anonimato, y yo creo que eso pasa por el trabajo en equipo. Yo siempre soy de la idea de trabajar en equipo. Y bueno, cuando empezamos en Napalpí, yo en el libro lo menciono, lo empecé con Mario Fernández, con apoyo de las iglesias, de Colonia de Chaco, de consejos pastorales, tanto de Resistencia, de San Peña, Asociación Comunitaria de Colonia de Chaco, algunas otras instituciones no indígenas de Colonia de Chaco, pero era bastante informal. Todos teníamos como una meta sobre Napalpí, pero no había un grupo que se dedique exclusivo. Uh-huh. Cuando yo llego a Resistencia, hablamos con alguna gente, con algunos hermanos, con algunos ancianos, mujeres. Entonces recién se forma un equipo, y ese equipo es el que está trabajando. Por lo general, a veces como que yo soy la cara visible de Napalpí, pero detrás mío o al lado mío hay un grupo de personas que sostienen esta organización, que por lo general no contamos con ninguna ayuda del Estado y de nada, que nos manejamos bien nuestro, bien comunitario sería. Bien, hermanos, continuamos con este programa Raíces Milenarias. Hemos escuchado a Juan Chico, quien, bueno, nos hablaba acerca de la creación de esta organización Napalpí, que hasta el momento aún no tienen un espacio físico como para que se reúnan todos los integrantes. Comúnmente se reúnen en Quitilipi y en colonia aborigen, pero por el momento ellos se van a estar manejando de esta manera. Esperemos también de que se pueda conseguir un espacio físico donde se puedan hacer las actividades. Vamos con nuestros compañeros de Jujuy, que ahí nuestro compañero Dani Aguirre nos está dando la señal. Vamos a continuar hablando acerca de este proyecto contra la trata y tráfico de niños y de niñas, y esta carpa que se instaló con el objetivo de que se convierta en una escuelita por los derechos de los niños y de las niñas, y durante todo el verano estará presente o bien presentando este servicio de prevención a los derechos de los niños, dando información sobre todo a los mayores, a los padres de familia, tener cuidado con los niños. Así es, ¿no? La verdad que creo que ya tiene que haber una planificación sobre este desarrollo, este proyecto, para que también la misma autoridad den cumplimiento a lo que corresponde, ¿no? La seguridad de todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a continuar escuchando al padre Manolo Pliego. Y con respecto a esto que decíamos, que no hay sistema de seguridad en el ingreso de los niños al país, no hay controles. Vamos a escuchar lo que él nos decía. Ahora, este trabajo de sensibilización que están realizando, ¿dónde se está haciendo? Y como ustedes ya lo habían mencionado anteriormente fuera de micrófono, también se está instalando una carpa. ¿Cuál es la finalidad de esta carpa? Bueno, nosotros después que terminamos en Bolivia hicimos un proyecto con el CAINAP, Consejo Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, que yo formo parte del Consejo Municipal de La Quiaca. Hicimos un proyecto con una trabajadora social, lo mandamos a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y no lo aprobaron. Y este proyecto con dos profesionales hemos trabajado el mes de octubre en un trabajo de sensibilización por todas las escuelas de La Quiaca, tanto la primaria como la secundaria. Hemos llegado a más de 1000 chicos, hemos repartido ahora unos almanaques para los niños donde dice que no te lleve, que no te explote, que no abusen de ti, o sea, una manera de sensibilizar a la población. Y la segunda etapa de este proyecto, ya que hemos hecho este trabajo en las escuelas, es ahora instalar una carpa que el día 9 de enero vendrá la profesora Eva Díaz, la ministra de Desarrollo Social, y la Liliana Domínguez, y haremos un acto en donde 150 niños de la parroquia que cantan ellos ahora las canciones de Navidad, las vamos a llevar para que hagan un canto y hagan un signo, ¿no? Y ellos sean los protagonistas para que expresen un poco

se reúnan todos los integrantes. Comúnmente se reúnen en Kitilipi y en Colonia Aborigen, pero por el momento ellos se van a estar manejando de esta manera. Esperemos también de que se pueda conseguir un espacio físico donde se puedan hacer las actividades. Vamos con nuestros compañeros de Jujuy, que ahí nuestro compañero Dani Aguirre nos está dando la señal. Y en este tramo final ya de nuestro programa vamos a compartir con la audiencia algo que conmueve mucho a nuestros hermanos de Bolivia, sobre todo a las comunidades originarias de todo el mundo, Sebastián, porque vamos a recordar los 117 años de la masacre de Curuyuki. Y para hacer un poco de historia, recordemos que un 28 de enero del año 1892, en los llanos del Curuyuki, el ejército republicano masacraba a los últimos guerreros que se levantaron en armas siguiendo a un tumpa o a un profeta. En el campo quedaron los cadáveres de más de 800 y 500 más que estaban heridos en gravedad y morirían después. El promotor del levantamiento sería fusilado un 29 de marzo de ese año, infausto. Esta batalla de Curuyuki fue la respuesta desesperada de un pueblo que veía cómo se iba desintegrando lentamente. Bueno, el lugar donde vos estás hablando, ¿no?, fue un lugar muy importante, porque si no fuese de los 100 años de la batalla de Curuyuki allá en el año 1992, seguramente era imposible de volver a reunirse en los guaraníes, ¿no? Uh-huh. Allá en Ibo, que está a más de 100 kilómetros de Camiri. En un lugar donde se levantó dos trincheras entre el criollo y el indígena. Uh-huh. Y en la historia cuenta mucho escaso de esto, y como decían, siempre recordábamos a don Mateo Chumira, que ahora ya no vamos a pelear con flecha, ni con arco, ni con palo, ¿no? Y eso lo recordaba don Mateo. Y bueno, hoy, ¿por qué hablamos de las personas jurídicas, todos los convenios internacionales que hay? Entonces ha hecho posible de que Curuyuki, nunca más Curuyuki, dijeron nuestros hermanos cuando llegamos a los 100 años. Entonces justamente en esos años, eran los 500 años de la existencia de los pueblos indígenas, los cinco continentes, ¿no? Entonces, hablando los cinco siglos, por decir, ¿no? Entonces, en estos cinco siglos abarcó bastante, como decía, en todo el mundo se habla de un tema, de un masacre de los pueblos indígenas en todo el mundo. Y yo siempre digo, Carmen, de que es posible ahora, con una visión nueva, de crear algo grande para que nuestros hijos hoy ya no peleen con armas ni con flechas, tan solamente estudiar, y ese espacio se lo está dando para Bolivia, para Argentina, Paraguay y Brasil. Son los pueblos originarios de habla guaraní que se han encontrado siempre, ¿no?, desde ese año hasta el comienzo de enero 28. Bien, entonces vamos a recordar lo que nos decía nuestra hermana Constanza Moreno de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia. Y este aniversario de la batalla de Curuyuki en estos 117 años, y también buenas noticias para nuestros hermanos con la creación de una universidad indígena. Bueno, el 28 de enero se conmemora la muerte de nuestro líder Apiahuayqui Tumpa. Se ha conformado la comisión para que puedan preparar este encuentro del 28 de enero que cada año se hace. La fiesta grande para la nación guaraní, y otro, el sueño anhelado por las naciones indígenas, especialmente del territorio de Tierra Baja. El 28 de enero estaría nuestro presidente Juan Evo Morales Ayma para colocar la piedra fundamental para la construcción de la universidad indígena que lleva por nombre Apiahuayqui Tumpa. Por lo tanto, pues hay convocatoria ya desde la Asamblea del Pueblo Guaraní, invitar a los hermanos argentinos, Paraguay, Brasil y otras organizaciones de las regionales que componen nuestra matriz la CIDOP, que son 11 regionales, ya hay esas convocatorias. Desde ya, hermanos y hermanas que están en este momento en la sintonía de esta prestigiosa emisora. Constanza, ¿qué se conmemora para el 28 de enero? Se conmemora la muerte de nuestro líder Apiahuayquitumpa. Este señor fue masacrado por los grandes, poderosos ganaderos, terratenientes, y por lo tanto sus nietos, sus hijos siguen de pie, siguen luchando para la recuperación de nuestro territorio, los recursos naturales y medio ambiente, y por lo tanto también una alegría para la organización matriz. Ya han entrado al Alto Parapetí, ya los gobiernos, estamos hablando del INRA Nacional, ha hecho un trabajo de un mes, desde el 18 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Ya se ha empezado a trabajar lo que es saneamiento del Alto Parapetí. Aquí los hermanos de verdad siguen bajo el dominio de los patrones, y los hermanos indígenas guaraní obedecen a sus patrones. Pero gracias a la organización, que es la organización de la Asamblea del Pueblo Guaraní, ha hecho toda una gestión para que puedan también el gobierno, el INRA, el Ministerio de Justicia, de Trabajo, puedan estar ahí presentes para que puedan también apoyar a la organización del Alto Parapetí. Bien, Constanza, ¿cuánto año cumplirá la conmemoración de Apiahuayquitumpa en Curuyuki? Ayer decían los compañeros, es 117 años de la masacre de Curuyuki. De esta manera recordábamos a Constanza Moreno, de la Asamblea del Pueblo Guaraní, desde Camiri, de nuestro hermano país Bolivia, y este aniversario de la batalla de Curuyuki, esta universidad indígena, una gran posibilidad para nuestros hermanos de allí de Bolivia, diseñado para 34 pueblos de las tierras bajas, que no se va a excluir a nadie. Qué interesante, porque mire, ¿no?, cómo es el trabajo de la universidad, porque hay un predio de 100 hectáreas, que ya está el predio, y además la universidad va a funcionar mientras tanto, el lugar físico bajo de árboles grandes, bajo el algarrobo, uh-huh. Y bueno, van a ir trabajando de a poco, lo que puedan llegar a estudiar en esa universidad. Es importante estar con la naturaleza entre dos cerros que unen y las dos trincheras que quedaron como recuerdo de Curuyuki. Ellos quedarán para poder descubrir y analizar qué en el futuro se puede hacer. Bien, entonces felicitaciones para nuestros hermanos por esta universidad que ya comenzó a erigirse el 28 de enero. Y en ocasión de recordar los 117 años de la masacre de Curuyuki, en un espacio de 100 hectáreas, lugar donde se desarrolló la batalla, ahora se librarán batallas para derrotar al analfabetismo superior, y esto está mediante decreto supremo que ordenó la creación de esta universidad indígena que va a permitir cualificar los conocimientos de nuestros hermanos de Bolivia. Bueno, llegamos al final de un programa más. Gracias, hermanos, por haber compartido junto a nosotros toda la información. Así es, Carmen, junto a Raúl Calizaya, junto a tu presencia y Sebastián Reyes y toda la audiencia, nos reencontramos, Dios quiera, dentro de 7 días. Bueno, amigos, amigas, compañeras de todas las comunidades originarias, se nos ha terminado el programa. De mi parte, muchísimas gracias. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos acerca de informar, digamos, con respecto a la temática indígena. Agradecemos también a nuestro compañero Dani Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a todos ustedes. De mi parte, será para el próximo encuentro. Thank you. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.